Ahí estamos, entonces. Sí, las fallas técnicas son de origen, es decir, la señal que recibimos está muy chafa, el internet está fallando. Hoy no podemos culpar ni a Sam ni a Lola, porque creo que son los que han mantenido un poco la dignidad y se están tratando de rifar, pero pues Tío Slim, patrocínanos o por lo menos mándanos un técnico que ya pueda instalar fibra óptica en esta zona, porque Aguascalientes todavía no está al 100% en territorio Telmex ni Telcel. También hay zonas en donde se me va la señal medio gacho. Pero bueno, esperemos que pronto nos llegue la modernidad y podamos tener una mejor señal. Así que por lo pronto estamos tratando de mantener conexiones vivas, programa activo, y seguimos intentando que este Dawiki Mogo Show, edición de mi cumpleaños, pueda mantenerse en pie, aunque sea un poquito más. Ya estamos a punto de concluir el día. Si la señal sigue igual de errática, yo creo que también vamos a utilizar ese pretexto para tener un último bloque musical y después regresar solo para despedirnos, porque finalmente mañana también tenemos que unirnos a nuestras labores y responsabilidades y todas esas cosas que demanda la adultez. Pero no se desanimen, recuerden que el día de mañana es miércoles y a las 9 de la mañana pueden escuchar Anima Anímate con Uma-chan, y esperemos que al tener una menor demanda la señal de internet en esta zona, en ese horario, pueda haber un programa completo sin tanto inconveniente. Nadeko Des dice que ya no supo cuál fue su segunda frase de la noche. Seguramente se cortó la señal en ese momento porque fue demasiada intensidad, pero aún así aquí estamos para complacer. Dice la segunda frase de la noche de Nadeko de Sucubus es, o fue, lámeme como paleta hasta que me saques el chiclocentro. Así que bueno, eso se une en nuestro muro conmemorativo con letras de oro, en donde están otras frases célebres. Las vamos a repasar por aquello de que se haya cortado el mensaje anterior. Se une a otras frases célebres como te devoraré como Maruchan caliente, yo si te chupo el sapo, pínteme como sus modelos francesas, esnífame y manoséame como la puerca que soy. Así es simple y llanamente la enjundia y el énfasis que solamente Nadeko de Sucubus puede lograr una vez que salimos del horario familiar. Así que vamos a continuar, vamos a ir a nuestro último bloque musical. Esperemos que salga completo, lo puedan escuchar, y estaremos regresando para despedirnos de este Dawiki Mogo Show.